Hoy estamos celebrando el último día del mes de mayo, la fiesta de Santa María Virgen, Reina de todos los santos y Madre del Amor Puro. Por eso hemos leído en el Eclesiástico: Yo soy la Madre del Amor, del Temor, de la ciencia y de la santa esperanza. Venid a mí cuantos me deseáis y saciaos de mis frutos, porque recordarme es más dulce que la miel y poseerme más rico que el panal de miel. Los que me coman quedarán con hambre de mí, y los que me beban quedarán de mí sedientos. El que me escucha jamás será confundido, y los que me sirven no pecarán. La Virgen María bajó hace 100 años, bajó del cielo en Fátima, en la cueva de Día, para indicar a los hombres el camino en que debe recorrer en este final de los tiempos, en este tiempo del fin, en este tiempo en que el anticristo se va a introducir en el interior de la iglesia y se va a sentar en el mismo templo de Dios. Ya desde hace más de 3 años, cuando Jorge Mario Bergoglio, el falso papa, el papa que quiere el mundo, el hombre que lleva con arrogancia el nombre de papa, el cual no es papa, ni siquiera es obispo, es solamente un hombre que vive metido en su inteligencia humana y que todo lo cocina según su inteligencia. Y por tanto, el único criterio de la verdad es su inteligencia, su idea, su razón. Un hombre que ya no escucha la verdad, no puede escucharla y no puede hablar ninguna verdad. No sale de su boca ninguna verdad. Solamente sale de su boca lo propio de un hombre loco, pervertido, instalado en su apostasía y en su herejía. Desde hace más de 3 años se ha abierto en la iglesia una brecha que nadie la puede cerrar, por la cual se está levantando la nueva iglesia propia del anticristo. La iglesia que lidera ese cabecilla que es Bergoglio no es la iglesia de Cristo. Y todo aquel que siga a ese cabecilla, a ese jefe de la masonería, a ese jefe de los apóstatas, de los homosexuales, de los ateos, de los indios, todo aquel que comulgue con el espíritu de Jorge Mario Bergoglio y todo aquel que se una a la mente de Jorge Mario Bergoglio, que lo respete en sus ideas, que lo obedezca en sus ideas, Ese está excomulgado de la Iglesia Católica y ha puesto el camino de condenación para su alma. La Virgen María hace 100 años indicó al hombre, indicó a la Iglesia el camino que debía recorrer en este fin de los tiempos. Y por supuesto, ni el hombre ni la Iglesia obedecieron la palabra de la Virgen. Nadie hizo caso a la Virgen. La humanidad no acogió el designio maternal, la invitación de la Madre del Amor de volver al Señor por el camino de la conversión, por el arrepentimiento, por la expiación del pecado. El mundo no cree en el pecado, el mundo no cree en el infierno, y eso es lo que la Virgen enseñó a los pastorcillos en la primera y segunda aparición, mensajes. El infierno, del cual nadie hace caso porque todos ven el infierno como una fábula bien contada para meter miedo a la gente. Y por eso la humanidad se ha metido en su modernismo, en sus ideas pervertidas, locas. Y por eso las dos guerras mundiales, y por eso estamos a punto de la tercera guerra mundial, porque la gente vive en su perversión intelectual y en la perversión de su voluntad humana. Y la Iglesia no hizo caso a la Virgen María al mandato de consagrar Rusia a su corazón inmaculado. Y ahí tenemos lo que ha pasado en la Iglesia. Cuántas persecuciones a la Iglesia, al Santo Padre, desde hace 50 años. El Papa es un prisionero del Vaticano, de la jerarquía modernista y masónica, incapaz de hacer las cosas como Dios quiere. Y se ha llegado a esta situación porque la jerarquía de la Iglesia, los papas, los cardenales, los obispos y los sacerdotes no han obedecido la palabra que la Virgen les ha dicho. Y solamente por esto, por esta desobediencia a la Madre. Porque no creen en la Virgen María, porque no creen en las revelaciones ni privadas ni públicas, porque no creen en el magisterio infalible y auténtico de la Iglesia. Desde hace más de 100 años, la jerarquía en la Iglesia está haciendo su negocio particular y privado de muchas maneras. Y está haciendo su Iglesia a su manera humana, y está dejando las almas perderse en cantidad de ideas confusas, de ideas heréticas que han nacido en este siglo. A mitad de siglo ya estaban los seminarios llenos de gente que iba para el sacerdocio, pero que no creía en el sacerdocio. Y así nacieron la falsa jerarquía que se metió, que se infiltró en la Iglesia para escalar los puestos que ahora tienen. Ahí está ese Bergoglio usurpando el poder, el trono de Dios, en la tierra con su poder humano, y así tantos obispos y cardenales que han cogido las parroquias, los obispados, los arzobispados, para gobernarlos con un poder humano. Y la gente lo sigue porque la gente le importa un bledo la Iglesia Católica, la Iglesia que fundó Cristo en Pedro. En los años 50 nació el movimiento de la Teología de la Liberación, que nació en la KGB, con el fin de infiltrar en la Iglesia sacerdotes que escalasen los puestos y llegasen a lo más alto para destruir la Iglesia desde dentro. Bergoglio y los suyos trabajan para la masonería, trabajan para la Rusia comunista, trabajan para los enemigos de la Iglesia. Y la gente aplaudiendo a ese loco. Y los intelectuales católicos, la gente que conoce la teología, el catecismo y demás, llamando a ese loco como su papa. Y esto solamente porque la jerarquía de la Iglesia no obedeció la palabra de la Virgen en Fátima de consagrar Rusia a su Inmaculado Corazón. Ahí están las consecuencias de la incredulidad de tanto católico que se sabe la teología, se sabe el catecismo, se sabe el derecho canónico, como se lo sabe la jerarquía, pero no creéis, no obedece a Dios, porque prefiere estar en su inteligencia humana y resolver los asuntos de la Iglesia según su estúpida cabeza humana. Así ha pasado desde hace 100 años. Los papas, los obispos, la alta jerarquía de la Iglesia, que ha querido seguir en la Iglesia, no obedeciendo a Dios, sino obedeciendo lo que hay en sus estúpidas cabezas humanas. La fe es obediencia. Si no hay obediencia a Dios, entonces el hombre se inventa su fe intelectual. La fe según lo que adquiero con mi inteligencia humana. La fe según lo pienso yo, según mi escuela teológica, según mis lógicas racionales. Y se acabó entonces la fe divina, y mucho menos la fe dogmática, la fe católica. Ahora la Iglesia está gobernada por comunistas. Jorge Mario Bergoglio, además de ser un masón, es un comunista. Él aprendió el comunismo de Esther Ballestrino de Careaga, una mujer paraguaya que era ferviente comunista. Bergoglio consideraba a esta mujer como uno de los más importantes mentores de su vida. Ella me enseñó todo de la política comunista. Y por eso Bergoglio tiene en su biblioteca El Capital de Marx como su libro de cabecera. Y este cabecilla comunista que lidera una nueva Iglesia está rodeado de comunistas, de gente que le importa un comino la obra de Cristo, que es la obra de la redención del hombre, de gente vestida de sacerdote, de obispo, de cardenal, que no están en la iglesia para salvar almas, sino para condenarlas. Porque la jerarquía de la iglesia no ha obedecido a la Virgen María, por eso un comunista está guiando a muchas almas hacia la perdición, hacia la condenación. Está levantando la iglesia del hombre de iniquidad. Y por eso la iglesia está conociendo la hora de su mayor apostasía, que es el tercer secreto, el cual no ha sido revelado ni será revelado. Estamos en los tiempos en que la humanidad ya vive el momento de su gran castigo, porque la humanidad ha sido dominada por Satanás en todos los campos. Ahí tenemos una humanidad que entera vive el rechazo de Dios y de su ley. A nadie le interesa los mandamientos de Dios. Y por tanto, por todas partes se difunde el pecado y la forma de obrar el pecado y de cómo vivir en el pecado poniendo cara de santo. Cuánta inmoralidad, cuánta maldad, cuánto odio, cuánta división, cuánta homosexualidad aplaudida por mucha gente intelectual, por mucha gente importante. Cuántos son los métodos anticonceptivos para impedir la vida. Cuánta gente que vive en la babosería de su inteligencia y de su palabra humana. La humanidad entera está bajo el dominio de Satanás, el cual hace veletas a los hombres en su inteligencia. Cuánta gente que es el juguete intelectual del demonio, que vive enganchada a los pensamientos humanos, que vive buscando en su vida solamente un pensamiento humano, una ley para que su pecado sea amparado y sea reconocido por todos los hombres. Por tanto, estamos en los tiempos en que la humanidad vive el momento de su gran castigo porque ha rechazado la verdad. La tiene ahí, pero le importa un bledo la verdad. Y estamos en los tiempos en que la iglesia se mete en el gran cisma y solamente habrá un pequeño resto que va a permanecer fiel a la verdad, como Dios la enseñó. Cuánta gente tradicionalista, cuánta gente que se sabe la teología, se sabe la filosofía, pero que no es fiel a la verdad, que ha roto con la verdad por meter la soberbia de su inteligencia. Y por eso ahora están comulgando y teniendo a ese loco vestido de obispo como su papa. Y no hay manera de que no lo llamen papa y de que no lo sigan. No hay manera. ¿Cuántos católicos hay así? Y católicos buenos, católicos inteligentes, pero son católicos soberbios. Desde la punta del pelo hasta la planta de los pies, soberbios, sin ninguna fe, llenos de fe intelectual, llenos de su inteligencia. Ven la verdad y están comulgando con un mentiroso. Eso no es ser católico. Eso no es ser inteligente. Eso no es ser de Cristo. Y la Virgen no se iba a estar callada después de la desobediencia de toda la jerarquía, y por eso se ha ido manifestando en muchísimas apariciones durante este siglo, para disponer a las almas, para disponer a la gente a vivir los acontecimientos que ya están a punto de comenzar, a punto de cumplirse, y que es el trecho más difícil y el más doloroso. Por eso hemos leído en el Evangelio que ahí está al pie de la cruz la Virgen, y que Jesús da a su madre a su hijo. La custodia, el cuidado del apóstol más amante de Jesús. Ahí está en San Juan representado la humanidad a la cual la Virgen toma como hijo. Por eso, con sus muchas apariciones, ha llevado de la mano a mucha gente, a muchas almas que creen en su palabra, almas que creen en las revelaciones privadas y públicas al mismo tiempo, almas que obedecen la mente de Dios y les importa un rábano lo que piense la jerarquía, lo que piensen los obispos, lo que piensen los sacerdotes, porque no se está en la iglesia para obedecer la mente de ningún hombre, así esté vestido de cardenal, de obispo, de sacerdote. ¿Cuánto cuesta entender esto a la élite intelectual de la iglesia, a tantos católicos que se saben la verdad, la teología, pero que no obedecen la verdad, no ponen su mente en el suelo para aceptar la palabra de Dios tal como Dios la revela? Estamos ya entrando en el punto más doloroso y más difícil, en el cual Dios va a despojar a toda la humanidad de lo que más le gusta: el dinero. Hoy la gente vive mirando el dinero. Hoy la gente hace su futuro según el dinero. Dios va a dejar a la humanidad desnuda, con hambre, con frío, con sufrimientos, para que busque a Dios en su corazón. Y si Dios no hace eso, no hay manera de que nadie se salve. No hay manera. Una humanidad que sigue como idiota las palabras babosas de tanto político, de tanta gente que se cree inteligente con su ciencia y con su técnica, una humanidad que vive justificando su pecado y aplaudiendo y publicando su pecado en todos los medios de comunicación, es una humanidad para el infierno. Y si Dios no hace nada, entonces todo el mundo se condena, porque todos somos soberbios, desde la punta del pelo hasta el dedo gordo del pie. Vivimos en nuestro amor propio y nos encanta estar todo el día mirándonos el ombligo. La Virgen se ha aparecido en tantas manifestaciones, apariciones marianas, para preparar las mentes y los corazones a este tiempo del fin. Y si no eres persona espiritual, si eres una persona llena de inteligencias, de raciocinios, de meditaciones, si vives tu vida espiritual apoyado en tus ideas magníficas, entonces te vas a perder en este tiempo caótico y confuso, como ya se está perdiendo mucho católico tradicionalista, mucho católico que se sabe la verdad, pero que no crees en la verdad, que no obra la verdad, que no vive la verdad en el día a día de su día, de su diario vivir. Conoces la verdad y llamas a ese hombre, a ese cabecilla de la iglesia, de la nueva iglesia, del anticristo, como tu papa, no tienes ninguna fe. Eso demuestra que no crees en Dios, que no crees en el magisterio de la iglesia, que solamente crees en la palabra oficial de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia, y que ahí te quedas en los razonamientos de unos y de otros. Y así vas formando tu fe intelectual que apesta por todos lados. Es la fe de un loco, propio de tantos católicos de hoy día, que no saben ser iglesia, que no saben estar en la iglesia, que no han sabido nunca obedecer ni a un papa, ni a un sacerdote, ni a un director espiritual, ni a nadie. Y así ahora les va, siguiendo la peste que un hombre les dice por su boca masónica y comunista.